Sagasti para da vicino, è in marcia il secondo Campitelli tempo. Sta. Sta Campitelli? Sì. No. Gentile è il che toccò. No, non sta Campitelli. Sta vicino y Sagasti, los dos delanteros. Acá está, fíjate, el 9. Son parecidos físicamente, ¿eh? Juan, yo pensé que sí. Está ganando su equipo Independiente. Vamos, a Gimnasia Grima de Plata, con gol del Rolfi Montenegro a los 13 minutos del segundo tiempo. Y con este resultado, Independiente jugará la final con San Lorenzo, ¿eh? Ah, sí. Con el torneo de invierno, sí. Bueno, qué bueno. Volvió a ganar anoche San Lorenzo, nos tiene de hijos. Aquí viene David Chino, la mete buscando a Sagasti. Marca Titi Márquez, cabecea y devuelve. La controla Orellano para sacarla con pierna derecha a medias. Busca a la Bruja Rodríguez. Traba Pablo Sánchez. Le quedó la pelota a Castor Orellano. Abrió la izquierda para Titi, la tira arriba Márquez en el primer minuto de acción, la pelota la recupera Diego Rodríguez para Ferroviario, la pisa, quiere escapar a marca de Gentile, falta, lo sacó con el brazo Diego Rodríguez a Gentile, la mete adelante, anticipo la marca otra vez Diego Rodríguez, la metió al área, la busca el Beto Cheto, le va a dar al arco, lo trabaron y finalmente sale Mario Rodríguez con zurda, le termina sacando pelotazo para De Vicino, corre Jesse, llegará al arquero de Ferroviario primero, sí, controla Jesse cuando apuraba Fabricio De Vicino, sale el arquero de Ferroviario y devuelve, primer minuto de acción en el segundo tiempo, 0-0 la final del campeonato. Mariano Flores, contratista rural, maquinaria de última tecnología para su campo, garantía y servicio. Consúltenos al 029 32 15 45 50 57. Mariano Flores, contratista rural. David Chino toca la pelota de primera para Tello, cruza Gastón Orellano, la saca Juan Aguirre, la tira arriba, devuelve Mario Rodríguez con la cabeza, la busca Sánchez. Sánchez la dejó para Marcos David Chino, otra vez para Sánchez. Sánchez recibe el balón, la tiene Sagasti, la pide Sagasti, pelota para Fabricio David Chino, ahí está Sagasti, se mete en el área, Sagasti, ahí está, Sagasti otra vez. Lo trabaron Montero y finalmente se le escapa fuera el delantero de Montehermoso, se va para el fondo. Será tiro de meta para Ferroviario en el arranque del segundo tiempo. El partido está 0-0, 2 minutos del segundo tiempo. El partido empatado 0-0, la primera final terminó 2-2. Con este resultado nos vamos a los penales. Va saliendo el Titi Márquez por la izquierda, la tira arriba, marca y devuelve Néstor Fernández. La busca David Chino, a la marca viene Orellano, cabecilla hacia un costado, la busca el negro Montero. La tiene Montero, la viene pidiendo Jeremías Dirrado, pelotazo para Serfati, cabecilla Serfati, la marca va Mario Rodríguez, llega el de Montehermoso, pega en el de Ferroviario y se escapa afuera la pelota. Lateral que corresponde al elenco que dirige técnicamente Del Fernández. 2 minutos tenemos del segundo tiempo, 0-0 la final del campeonato. Con este marcador reitero nos vamos a los penales. Todo resuelto, una forma diferente de comprar, buenos precios y variedad, comestibles, especias, artículos de limpieza, todo resuelto. Avenida Santa Gada 1230, teléfono 029 32 15 45 4798. Lo busca Serfati, lo traban justo, falta contra Serfati, cobra el árbitro. Parecía que le quitaban la pelota limpiamente, pero el árbitro entendió que no. Tiro libre que corresponde a Ferroviario. La infracción fue contra Leonardo Serfati. Eso es lo que marcó el asistente. Por eso se hace cargo de la pelota Diego Rodríguez con el balón. El número 10 de Ferroviario, 3 minutos ya cumplidos de la segunda parte. El partido está 0-0. Le pegará Diego Rodríguez, pelota detenida. Fue Gastón Orellano, se quedó Juan Aguirre. Viene el centro de Diego Rodríguez, ahí va a ser Fati, cabeció a las manos de Maya. Domina Fabricio Maya, se queda con la pelota el arquero de Atlético Montehermoso y va saliendo con pierna derecha larga. Pelota para Sagasti, lo marca Ezequiel Márquez, recibe Sagasti, salió la pelota y la recupera Cancina. Cancina empieza a escapar, es Cancina por izquierda. Se cambió de punta, ¿no? Cancina a la izquierda, sí. Ahora y Dirrado a la derecha. Así es, el domingo anterior también Cancina por momentos jugó por la izquierda. Ahí va Cancina escapando, va desbordando por la izquierda, sigue Cacón, quiere desbordar, tiró centro con zurda, rebota Néstor Fernández. Favorece a Diego Rodríguez que tiene la pelota. Ahí va Rodríguez, se quiere meter en el área, va a tirar centro con zurda, el centro vino de Diego Rodríguez, la domina en el área Javier Muñoz, tocó atrás para Echeto, mal pase. Igual la corre por el otro lado Dirrado, la metió en el área para Serfati, la dominó con el pecho Serfati, enganchó Serfati, lo trabaron, le quitaron la pelota, le quedó a Cancina al arco. ¡Afuera! Contra el palo derecho, cerca del ángulo superior derecho. El remate de Gastón Cancina en 4 minutos estuvo cerca Ferroviario. La más clara del arranque del segundo tiempo la tuvo Gastón Cancina. 0-0 el partido de milagro. Martín Salvatierra, contratista rural, laboreos en general, siembra fina y gruesa en convencional o directa. Rolo triturador de rastrojos de gran capacidad de labor. España 973, teléfono 405-681. Martín Salvatierra, joven experiencia al servicio del campo. Bueno, Chan, contame. ¿Estuvo cerca Cancina en esta? Sí, es la más clara del segundo tiempo, como vos decías. Es una buena alternativa a rematar de media o larga distancia. Diego Vera para Alejandro Tello. El pase, la devolución del volante número 11 de Montehermoso es larga para Diego Vera. Por eso, se va por el fondo la pelota. Será tiro de meta para Ferroviario. Va a acomodar Jesse y va a devolver Juan Aguirre. En arranque del segundo tiempo, 5 minutos tenemos. La tira arriba Juan con pierna derecha. La va buscando Javier Muñoz. Arriba Muñoz, también primero Mario Rodríguez. La pelota le queda a Vera, Vera juega para Davichino, Davichino para Sagasti, Sagasti contra Ezequiel Márquez, viene Sagasti con la pelota, lo marca Ezequiel Márquez, le quedó atrás la pelota, tocó atrás para Davichino, Davichino tiene el balón, juega al medio, balón que viene para Sánchez, Sánchez alcanza la pelota para Mario Rodríguez, Rodríguez otra vez para Sánchez, lo tiene cerca Diego Vera, sigue Sánchez, lo presiona Alberto Cheto, quiere escapar Sánchez, se viene Sánchez con la pelota, foul, tiro libre. Para Atlético Montehermoso, la falta fue de Omar Echeto, repone con la pelota cerca del lateral. Montehermoso con pelota detenida, el partido 0-0. Ahora en Farmacia San Lorenzo, Rapipago, la forma más fácil y sencilla de pagar todos sus impuestos. Farmacia San Lorenzo, más servicio para usted y su familia. San Lorenzo, Santa Cata 511, teléfono 453545. ¿Sabe a qué hora me dormí anoche con la muela? A las 6 de la mañana. Por eso tengo sueño. Pero qué barro. Bueno, usted me se ríe cuando bostezo. ¿Qué quiere que haga? El lateral, el tiro libre que va a hacer Diego Vera. Atención, 6 minutos. 0-0 el partido. Viene el centro de Diego Vera. La busca Davichino. Cabeció. No vale. Offside de Davichino. La empujaba Sagasti. Pero cuando fue a buscar la pelota el número 9 estaba adelantado. 3 goles en 2 partidos. La anularon ya Montehermoso por offside. 6 minutos. Salió Ferroviario. La pelota la va a recuperar Dirrado. La viene acompañando Diego Vera. Marca. No lo deja salir tranquilo a Dirrado, a presionarlo ahora Sánchez, a Juan Aguirre, la saca con derecha, pelota que viene para el Titi Márquez, recibe solo, sin marca, recién ahora colabora Sagasti, se abre Cancina, el centro es de Titi Márquez al área, le quedó al Beto Cheto, ahí está Beto, quiere engancharse, quiere meter el área, Beto toca atrás, la pelota viene para Diego Rodríguez, se abre Cancina, la metió en cortada para Cacón, corre Cancina, llega Néstor Fernández, se la saca de encima por un costado lateral para Ferroviario, en ataque por la izquierda, 6 minutos 30. Eso Servicentro San Martín, combustibles lubricantes, eso Shop Café, sándwich, bebidas, golosinas, San Martín, esquina Siria, teléfono 453166. Raúl H. Pérez, agronomía, cereales, agroquímicos, herbicidas, asesoramiento agronómico, seguros generales. Avenida Santa Gana, 1580, teléfono 453810. Bueno, recupera la pelota Montehermoso, hay infracción en ataque por parte de Cancina. Tiro libre que va a ser Néstor Fernández. Le va a pegar la pelota al número 6, pelota larga al área, buscando a Davichino. Arriba Pedro Sagasti, cabeció, pelota para Davichino, Juan Aguirre hacia un costado. Sale Jesse y va a controlar al arquero de Ferroviario. Se queda con la pelota el número 1 en 7 minutos del segundo tiempo. Sale con las manos, jugando la pelota a la izquierda para Ezequiel Márquez. A marcar Pedro Sagasti. Lo tiene cerca Cancina. Se arrima Diego Rodríguez. Ahí está Rodríguez con la pelota. Recibe. Se le escapa afuera. La devolución para Titi Márquez. Lateral para Montehermoso que recuperó la pelota. Dio resultado la presión del equipo costero. Balón que vendrá para Sagasti o para Alejandro Tello. Marca Ezequiel Márquez. La pelota es de Diego Rodríguez. La juega al medio para Omar Echeto. Echeto la mete en cortada para Cancina. Cruza Néstor Fernández. Sale el arquero Fabricio Maya. Llega Maya. Controla contra el apurón de Cancina, domina el arquero de Montehermoso y se queda con la pelota en 7 minutos 40 del segundo tiempo. Veterinaria y distribuidora de la rural del doctor Ramiro Sarzoso, producción y reproducción animal, asesionamiento, productos medicinales, vacunas, fuertes 1282, teléfono 405-367. La busca Davichino, le metió la mano, parecía Davichino, marca Montero, se la saca Montero, la robó Sagasti, la metió para Diego Vera, habilitado, está Diego Vera, tiró. ¡Ah! ¡Davichino! Fabricio Davichino, a los 8 minutos, gran pelota de Pedro Sagasti, cortada hacia el medio, para Diego Vera que entró para definir con zurda, tiro de emboquillada contra salida de Sergio Jessy, la pelota creo que no entraba, y Davichino entró desde atrás para meterle la suela del botín y mandar al fondo de la red, sin obstrucción alguna, Fabricio Davichino empieza a ganar el partido Atlético Montehermoso a los 8 minutos del segundo tiempo, Davichino, Atlético Montehermoso 1, Ferroviario 0. Había tenido...